En México, cada 1 y 2 de noviembre recordamos a nuestros muertos. A través de flores, luces y ofrendas, buscamos traerlos de vuelta. En el municipio mexiquense de Juchitepec, la comunidad recuerda con rezos, cantos, fiestas y recorridos. La llora del hueso es una costumbre que solamente en Juchitepec se realiza. Consiste en que en todo el año donde hubo difunto en las casas, se recibe por primera vez a ese difunto con un novenario. Los novenarios empiezan el 24 de octubre, que son los muertos nuevos, y para terminar el 1 de noviembre. Después de que ya fue el novenario, la noche del 1 de noviembre al 2 se hace una velada, donde se esperan a 9 rezanderos en esa casa donde hubo difunto, porque tienen que pasar a hacer un rosario. Altares. Recordando a nuestros muertos. En Juchitepec, cada 1 de noviembre se realiza la llorada del hueso para recibir a los difuntos que por primera vez llegarán de visita. Los muertos nuevos, como se les dice en Juchitepec a las personas que fallecieron durante el curso del año, son esperados en casa, donde del 24 de octubre al 2 de noviembre se lleva a cabo un novenario. En las casas donde esperan a sus muertos nuevos, se prepara un altar con flores, velas, retratos y comida. En la entrada de las casas se coloca un letrero que invita a los vecinos a que acompañen a la familia durante el novenario. Y al final de cada rezo se comparten alimentos. Aquí en Juchi todavía tenemos algunas costumbres y tradiciones arraigadas. Por ejemplo, los difuntos que fallecieron durante este año antes de noviembre, pues se hace el novenario de los difuntos y pues... todos les dicen los difuntos nuevos, que es los que se hacen los rosarios y pues sí, los rezos. Durante toda la noche están esperando a 9 rezanderos en esa misma casa, que tienen que pasar a hacer un novenario. Antiguamente se juntaban familias enteras y chavos, muchachas, y se juntaban con los rezanderos. E incluso dice que llevaban hasta un burrito para que cargara todas las cosas de que juntaban durante los 9 rezos. A esta tradición se le llama la llorada del hueso. La llorada del hueso es el nombre que se le da a los 9 novenarios que se deben llevar a cabo el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Durante toda la noche, las familias esperan recibir a 9 rezanderos para que la llegada de sus muertos al Mictlán pueda completarse. Asimismo, cada rezandero en el pueblo busca visitar 9 hogares. Estas tradiciones, al igual que muchas otras de las comunidades, se han modificado con el paso del tiempo, dando pie a nuevas maneras de recordar a los difuntos, pero también ha sido un motivo de preocupación para los habitantes de Juchitepec, por temor a que se pierda esta tradición única en la región de los volcanes. Es muy importante en el pueblo que no se pierda esta costumbre, porque solamente en Juchitepec se realiza. Actualmente se está perdiendo esta costumbre porque hay una comparsa de chinelos que se llama la Catrina y ha ido sustituyendo los rosarios porque ya la gente en lugar de ir a rezar ya va más a brincar chinelo que hace los rosarios. En ese municipio, en el marco de las celebraciones de Día de Muertos, además de la llorada del hueso, los habitantes también celebran al Señor de las Ánimas. A partir de 2020, el Consejo de Cultura Parroquial de Juchitepec decidió acompañar esta fiesta de un festival cultural, el Festival de Vuelta a Casa. Mi nombre es Gabriel Torres, director de Casa de Cultura del municipio de Juchitepec. Tenemos este festival, lo titulamos De Vuelta a Casa, el cual inicia el sábado 22 de octubre con una participación que tenemos en el desfile de alebrijes de la Ciudad de México. Llevamos un alebrije monumental a participar en esta actividad y llevamos un contingente de chinelos. Para nosotros es muy importante realizar este tipo de actividades porque lo que nosotros siempre hemos buscado, tanto en el Consejo de Cultura como en la Dirección de Cultura, es preservar y conservar nuestras tradiciones. Entonces, es importante darles impulso al Día de Muertos. Anteriormente, el Halloween nos había ganado un poco más estas festividades, pero ahorita lo que queremos es resaltar nuestra tradición del Día de Muertos y festejar que nuestros seres queridos están de vuelta. Para nosotros es muy importante justo eso, que no sea que salgan de algún lugar, ¿no? Sino siempre trabajar de la mano con la comunidad, que es el principal objetivo. Nos parece muy importante que siempre sea que salga de ahí las actividades. Pues invitar a todas las personas que nos escuchan a participar con nosotros, ya sea en la Ciudad de México también, que se pudieran integrar ahí al desfile, o aquí en el desfile que tendremos y en las actividades que tenemos programadas para ustedes. Altares, recordando a nuestros muertos. Disponible en Spotify, Facebook y YouTube. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.